Batalla del Escobonado. Fue una de las pioneras de la isla y llegó a ser considerada como una de las mejores. Resurgió con los antiguos componentes de los coros y danzas del Escobonado. A pesar de que solo se mantuvo durante un corto periodo, teniendo en la cantante Josefina Marrero uno de sus firmes valores, formada con miembros de las antiguas orquestas de baile, fue la agrupación más nutrida que ha tenido esta comarca, pues contó con 42 tocadores y unas 20 parejas de baile. Tenemos constancia de que en la fiesta de San Pedro de Güímar se organizaron durante 4 años consecutivos unos afamados concursos folclóricos. Según se recuerda, la rondalla del Escobonal participó en 2 de ellos. Una de las principales labores de esta agrupación fue el rescate de antiguos ritmos folclóricos, entre los que destacaban la berlina, considerada sin exagerar el himno de Agache, y el pasacatre, danza de origen francés, que según eruditos e investigadores se incorporaron a nuestro folclore a principios del siglo XIX. El folclore resurgió en el Escobonal a mediados de los años 60 de manos del recordado cura párroco don Julio Herrera, bajo cuya iniciativa, en colaboración con el recién creado Club Juvenil Gemini, posteriormente Teleclub, y con el patrocinio de la sección femenina, se creó una nueva rondalla que comenzaría su trayectoria artística en agosto de 1967 y que alcanzaría tanta popularidad como la anterior. Se la denominó Grupos de Coros y Danzas de la Sección Femenina en el Escobonal. En 1980 cambió el nombre de Rondalla del Escobonal con el nombre de Asantemir.